Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los jueves de 13 a 14 horas por aire libre. La escuela 6393 San José de Calasanz nos presenta un micro radial con curiosidades sobre la vida de Manuel Belgrano. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy Maite Fernández, del segundo grado del turno mañana. Les presento este hermoso micro radial con curiosidades de la vida de Manuel Belgrano. Y está el primer compañero. Les presento a Milcolson Crossi, de cuarto grado. Escuchemos con atención. Trajo a la moda europea a Tucumán. Próximos son Demian Lemos, de sexto grado, y Alma Contuno, de segundo. En verano fue un avaro. Economista, periodista, político y diplomático. Imitan argentino que luchó en arena de la independencia. Continuamos con Bautista López Lauretí, de quinto grado. ¿Sabías que Manuel Belgrano tenía un gran sentido ecologista? Porque propuso plantar 5 árboles por cada uno que se tale. Soy Bautista, de quinto grado A. Por último, la alumna Candelaria Gómez Areci, de la Sala Naranja, de 4 años del turno tarde, nos recita la siguiente poesía. Se llama La bandería en mi patria. Sube, sube por una escalera. Sopla, sopla la bandera. Agarra un pedacito, ese lo subirá. La bandera de mi patria, sopla, sopla, viento subirá. Bandera mi patria. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos los oyentes. Este es el micro radial de la Escuela San José de Calasanz. Gracias por siempre escucharnos. Hoy es el turno de los más chiquitos. Alumnos de sala de 5 años del turno mañana y tarde nos contarán algunas curiosidades de Manuel Belgrano. Comenzamos con Francisco Sacabino y Lucía Robere. Y todas las personas de sus casas, del país, nos identifiquemos como se identifica una familia. Sí. Pero nosotros como país nos identificamos con... ¡Con la bandera! Que la creó Belgrano. ¿Y de qué color la hizo? De celeste... De blanco y en el medio sol. Continuamos con Bianca Gromey Volcaro y Mateo Cosenza. Los colores de la bandera son el cielo. Año sole, este es pelando. Y vio a Buenos Aires. Y también era abogado y creó la Unión Argentina. Chau. Seguimos con Ciro Arricheta y Sofía Ciuro. Hola chicos, bienvenida a Ciro Stuber. Hoy les voy a contar quién es Manuel Herrano. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Creador de la bandera. Símbolo de... que es la diferencia en el mundo. Estudió en España. Defendió a su tierra. Fue vocal de la primera junta de gobierno. Murió el 20 de junio 1820. En su honor, celebramos el Día de la Bandera. Hola, señor Maru. Contale, ¿cómo se llama nuestra provincia? Es Santa Fe. ¿Y qué tiene? ¿Forma de qué? De bota. Bien, ¿y nuestro país cómo se llama? De Argentina. ¿Y quién creó nuestra bandera? Manuel Belando. Vamos a escuchar ahora a Benjamín Caraballo y a Martín Mortarini. ¿Cómo se llama tu país? Argentina. Bueno, ¿qué pintaste acá? ¿La bandera de...? La bandera de Argentina. Ah, ¿quién la creó la bandera? Manuel Belgrano. ¿Y cómo se llama tu provincia? Santa Fe. Muy bien. Mándale un beso a la seña. Chau, seña. Acá, que está en este billete, es Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera argentina. Padre de nuestra patria. Y el que luchó por nuestra independencia. Prestemos mucha atención para escuchar a Gala Di Pego y Mateo Albo. ¿En serio? ¿El 20 de junio? Vamos a recordar el Belgrano, el creador de nuestra bandera. La señora entendí que Malín Belgrano hizo la bandera en Rosario el sábado. Va a ser que está la bandera. El aniversario de la creación. Sí, va a estar la creación. ¿Y de qué color hizo la bandera? Celeste, blanco, el sol amarillo y los ojos negros. Un besito. Espero les haya gustado mucho. Antes de despedirnos, quiero agradecer y enviarles un gran saludo a todos los alumnos de la Escuela Calasanz y a sus familias. Será hasta la próxima. Chau, chau. La Escuela Número 825 Leopoldo Herrera presenta la quinta entrega de su micro Cerca de la Revolución. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución. Un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos. Maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Casiano Casas de la ciudad de Rosario. Cerca de la Revolución. En FM Aire Libre, 91.3. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber. Y mañana no será como ayer, otra vez. Pero si insisto, me... Paramos la olla. Sí, señores, paramos la olla. Nos revolucionamos y movilizamos. Por eso los invito a escuchar a Vivi, que nos va a hablar en esta oportunidad sobre los merenderos de nuestra zona. Paremos la olla. La revolución solidaria en los barrios populares no tiene fin y el trabajo colectivo no deja de funcionar. Agarrá una lapicera y toma nota. Nuestros alumnos y alumnas nos van a dar información importante sobre comedores y merenderos que brindan el servicio de alimentación en los barrios linderos de la Escuela Leopoldo Herrera. Si esta armonía te asuela. Marcial Boaching Club, martes, copa de leche, 17 horas. Martes, jueves y domingo, comida, 19 horas. Garra Gueira, 950. Cooperativa Las Torres, luna viernes, copa de leche, de 8 a 10. Almuerzo, 11 y 15. Lugar, La Torre. Pasaje, Miller, 13 el 16. Entre Cabaza y Washington. No olvide barbijo. Los pibes del empacho. Olla popular, miércoles 20 horas. La Soleta, ubicado en Esquivel y Cabaza. Merendero de Marta, comida sábados a las 1:30, dirección Artillero, 1050, departamento 4. ¿Les gustaría escuchar ahora un cuento especial? El caso Gaspar. A ver de qué se trata. ¿Lo escuchamos juntos? Caso Gaspar. Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a cuestas para vender los manteles, gastando la suela de sus zapatos y cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre sus manos. Desde ese momento comenzó a practicar su nueva postura. Al principio le costó, pero pronto pudo lograrlo. Y salió a la calle caminando sobre las manos a vender sus manteles. Sus vecinos abrieron grande los ojos y quedaron boquiabiertos cuando lo vieron. Lamentablemente, y a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ningún mantel. Ninguna persona confiaba en ese vendedor ambulante que caminaba sobre sus manos. Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de caminar diferente. Si supieran lo distinto que se ve el mundo de esta manera, me imitarían. Pero paciencia. Yo pondré de moda caminar sobre las manos, pensó Gaspar. Y al día siguiente volvió a salir a la calle. Todas las personas comenzaron a mirarlo y a gritar, ¡cuidado, un loco suelto! Gaspar los escuchó divertido y siguió caminando sobre sus manos. ¡Loco! ¡Bah! Opiniones. En un instante, tres policías lo rodearon y le dijeron, ¡está detenido! Tomándolo de las rodillas. Pobre Gaspar, no entendía nada. Y comenzaron a interrogarlo. ¿Por qué camina con las manos? ¿Qué oculta en sus guantes? Confiese, hable. Ese día los ladrones asaltaron los bancos, muy tranquilos, ya que todos estaban ocupados en el caso Gaspar. Pero Gaspar, a pesar de las preguntas, continuaba haciendo equilibrio sobre sus manos. Era lo que a él lo hacía feliz. Entonces le preguntó a los policías, a los periodistas, ¿acaso está prohibido caminar con las manos? Y a pesar de que todos buscaban y buscaban en los libros, a ver si encontraban algo que lo prohibiera, esa prohibición no apareció. No, señor. No existía ninguna ley que prohibiera caminar sobre las manos. Así fue como Gaspar recobró su libertad de hacer lo que se le antojara, siempre y cuando no interfiriera en la libertad de los demás. Radiante volvió a salir a las calles con su valijita a vender sus manteles y, por supuesto, caminando sobre sus manos. Escuchamos a las seños Mariana y Jimena que reflexionan acerca de qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites al momento de ejercerla? Libertad es eso que se huele al momento de decidir hasta lo más minúsculo del día a día. ¿De qué color quiero vivir mis mañanas? ¿Con qué actitud voy a salir a la calle? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué palabras voy a usar para aquello que quiero decir? Libertad es pensar, sentir, actuar y vivir la vida de acuerdo a las propias convicciones y deseos que nos atraviesan. Ojo, acá es donde debemos poner un freno, porque ser libre implica ser responsable, y la responsabilidad requiere de mucho compromiso social. Si cada uno pensara desde su propia individualidad, olvidando que hay muchos otros a nuestro alrededor, la sociedad sería un caos, al igual que si no hubiera reglas o normas que cumplir. ¿Todas y todos vivimos nuestra vida dentro de los parámetros de la libertad? No, porque lamentablemente hay desigualdades, y el poder decidir queda sujeto a eso. Por ello, hablar de libertad y luchar por ella debe ser una tarea de todos los días. Decidir enfrentar las injusticias y las desigualdades nos hace libres. Unirnos, organizarnos, debatir y luchar por nuestros derechos nos hace libres. Saber que tenemos un futuro y que conquistarlo está en nuestras manos, eso nos hará libres. Rosa de Luxemburgo, quien fue una gran luchadora, dijo una vez: quien no se mueve no siente las cadenas. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que movernos hasta romperlas por completo, porque la libertad no puede pensarse sin una idea de revolución, esa revolución interna que tarde o temprano nos alcanza y nos sacude como un viento fuerte de invierno, un viento de cambio, esa revolución que quema y que nos empuja a luchar por infancias, adolescencias, mujeres, personas verdaderamente libres. Todos y todas, ¿vivimos nuestra vida dentro de los parámetros de la libertad? No, porque lamentablemente hay desigualdades y el poder decidir queda sujeto a eso. Por ello, hablar de libertad y luchar por ella debe ser una tarea de todos los días. Decidir enfrentar las injusticias y las desigualdades nos hace libres. Unirnos, organizarnos, debatir y luchar por nuestros derechos nos hace libres también. Saber que tenemos un futuro y de que conquistarlo está en nuestras manos. Eso nos hará libres. Rosa de Luxemburgo, quien fue una gran luchadora, dijo una vez: quien no se mueve no siente las cadenas. Entonces nosotros y nosotras tenemos que movernos hasta romperlas por completo, porque la libertad no se puede pensar sin una idea de revolución, esa revolución interna que tarde o temprano nos alcanza y nos sacude como un viento fuerte de invierno, un viento de cambio, esa revolución que quema y que nos empuja a luchar por infancias, adolescencias, mujeres, personas verdaderamente libres. Y ahora te escuchamos. Para vos, ¿qué es la libertad? Para mí, libertad es poder elegir qué deporte practicar. Me encanta jugar al fútbol. Para mí, ser libre es ser responsable de mi propio bienestar, aprender a cocinar, hacer a diario las tareas del hogar para no tener que depender de nadie. Para mí, ser libre es tomar mis propias decisiones de adulta, defendiendo con respeto mi postura en la vida. Ser libre es ponerme metas en la vida, como por ejemplo, querer terminar mi estudio para poder elegir qué ser en la vida. ¿Pudieron resolver las adivinanzas de la semana pasada? Ahora te invito a descubrir y, como siempre, te dejamos un nuevo desafío para que pienses. Es un documento fundamental, nuestro primer derecho al nacer. Allí dice mi nombre y mi apellido, mi fecha de nacimiento y mi nacionalidad. ¿Quién soy? Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ya siempre está. Cerca de la revolución, en FM Aire Libre, 91.3. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Los alumnos y alumnas del sexto y séptimo grado del turno tarde de la escuela número 156, provincia de San Luis, nos muestra juntos Somos Invencibles. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero por saber quién soy, quién soy. Si esto es un juego, hoy todo puede pasar. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar PSL 156. Juntos somos invencibles. Realizados por sexto y séptimo grado. Turno tarde de la Escuela San Luis. En este, nuestro tercer micro radial, contamos con la participación súper especial de Uriel Macedo de séptimo grado, del turno mañana, en la nueva sección Palabras para Soñar. En esta tercera edición vamos a acompañarte, entretenerte y mostrarte todo lo que los chicos y chicas somos capaces de hacer. Esperamos tu mensaje y tu sugerencia. Puedes participar en algunas de nuestras secciones o simplemente enviarnos tu mensaje. Estamos con vos. Quédate con nosotros porque juntos somos invencibles. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Hoy estamos con muchas sorpresas. Inauguramos también la sesión Palabras para Soñar, destinada a todos y a todas, los que sueñen con hacer felices a otros y a otras a través de las palabras, porque la lectura es una forma de felicidad. Y los escritores y escritoras son hacedores de emociones. Estrena esta sesión nuestro compañero de séptimo del turno mañana, Uriel Macedo. Prepárate para abrirle la puerta a tu imaginación. Hoy, Uriel nos comparte una historia que le contó el amigo de un amigo de su amigo. Pónganse incómodos y apaguen la luz. El cuerpo muerto. Hace mucho tiempo, en una casa que se creía que estaba embrujada, vivió un hombrecito que nunca salía de esa dichosa casa. El viejo hombrecito murió en esa misma casa de un infierno, lo que aumentó la creencia de que la casa estaba embrujada. Pasó mucho tiempo antes de que alguien viviera ahí, de nuevo. Un día llegó un inquilino llamado Jorge. Él era un hombre normal, nada raro. Antes de pasar un solo día en esa casa, el chico ya se sentía atemorizado por esa casa llena de telarañas, baldosas sueltas y puertas rechinantes. Cuando Jorge se fue a dormir, sintió un chillido en algún lado de esa horrible casa. Él encendió una vela y bajó por las escaleras. Al bajar, vio un escalón abierto y descubrió un cuerpo muerto. El chico, aterrorizado, saltó de las escaleras. Al caer, no quiso darse vuelta porque sabía que algo malo pasaría. Pero no pudo. Él giró su cabeza y vio el mismo cuerpo gritándole: ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! El chico, aterrorizado, trató de tomar cuchillo que estaba en el suelo, pero no pudo. El viejo zombi lo tomó y mató a Jorge. Fin. Música. Estamos escuchando juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Cada uno de nosotras y nosotros tenemos un talento, algo que hacemos muy bien y nos hace sentir especiales. Los chicos y chicas de sexto y séptimo grado nos muestran sus extraordinarios talentos. ¿Los escuchamos? Hola, soy Julieta Giles y mi talento es tocar la flauta. Ahora voy a tocar un pedazo de la canción de la intro de Gravity. Hola, mi nombre es Samir, de sexto C, turno tarde y mi talento es rapear. ¡Panda! ¡Panda, panda, panda, panda, panda, panda! ¡Oigan! ¡Ey! Tengo amigas de Atalanta que usan oro, dinero y plata. Tengo un as bajo la manga, dinero fácil para randa. Soy mando con mi amigo el panda, panda. ¡Ey! Soy quien manda en MXC con mi amigo el panda. Mi nombre es Janis. Dulce soy Candy. Yo soy tan macho como Randy. Hola, soy Nayara Morena. Estoy en sexto grado de la escuela primaria San Luis. Voy a participar en la sección de talentos. En esta cuarentena tuve la oportunidad de hacer una torta de queso. Soy muy buena haciéndola. Los ingredientes son manteca, queso, harina común, sal, huevo y huevo. Los pasos son: mezclo manteca con los huevos y bato bastante tiempo. 2. Se coloca la harina y bato. 3. Por último coloco el queso rallado y luego al horno por 30 minutos aproximadamente. Gracias por escucharme. Hola, yo soy José. Yo soy muy bueno cantando. A mí me gusta mucho la música también. Ahora, y en 100 años más, las cosas van a ser igual. Ahora, preguntan por qué te quiero. Lo mismo que ayer. Los chicos de cuarto prometieron la bandera y nos compartieron un emocionante video. Ahora nuestro compañero Alex nos hará escuchar un rap. Hoy voy a cantar un rap para la escuela. No somos un poco. De repente, mis vampiros aparecen arrasados, todo el mundo no se sabe qué hacer. Todo el mundo devastado, sin poder salir de su casa. Bueno, algunos sí salen por razones de trabajo. Sé barbijo, no me siento el pito. No salga y ponerse de riesgo su vida y la de otros. Si no salen sin barbijo, que se cuiden. Esto va para todo el mundo, no solo la que me escuche. Pónganse partijos y salen a comprar, se les cuido de buena manera. Y para la gente que tiene una enfermedad, no se toma de que vayan al médico. Sacan de su casa de buena manera, se les pido, aunque sea una emergencia. Pónganse partijos para cuando salgan a la calle a comprar cualquier cosa. Ay, madre mía. Esto es un consejo, parece alejado a 2 metros, sin contacto físico. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo para toda mi familia. Espero que lo escuchen. Decidimos crear un nuevo espacio, la sección Personas Admirables, porque sabemos que hay personas que se merecen ser reconocidas porque son ejemplo de trabajo, de humildad, de solidaridad, de esfuerzo, de amor. A veces son personas reconocidas públicamente, personas famosas, pero generalmente están muy cerquita nuestro, en nuestras familias y amigos. ¿Vamos a reconocerlos? Hola, me llamo Delfina Saucedo y hoy quiero contarles sobre una persona muy especial para mí y que admiro mucho y que cuando yo sea grande quiero ser como esa persona, que es mi mamá. La verdad, admiro la manera que siempre sale para adelante, que nunca se rinde, que es muy valiente y que las cosas que están mal, ella las quiere hacer bien y la verdad, yo la admiro demasiado. No sé qué haría sin esa mujer, la verdad. Y siempre ella me hace reír y es lo más bueno del mundo y la verdad que la amo un montón y la admiro demasiado. O sea, ella es muy alegre, la verdad me encanta su manera de ser y todo eso. Y bueno, eso, les quería contar. Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy la señora Marina y yo quería contarles sobre personas admirables. Y bueno, en mi caso, quiero contarles que admiro a mis dos abuelas, una que se llamaba Socorro y la otra que se llama Magdalena. Socorro, que le decíamos Soco, era la mamá de mi mamá. Y bueno, la admiro porque fue una de las personas más buenas y solidarias que conocí. Vino de España cuando mi mamá era todavía un bebé, sola, en barco. Y para encontrarse en Argentina con mi abuelo, que ya estaba acá, se tuvo que separar de toda su familia, que era muy, muy unida, para arriesgarse a lo que ella eligió, que era estar con su marido. Tuvo que, bueno, viajar muy lejos y no pudo volver a ver a su familia casi 9 años después. Y después a mi abuela Magda, la admiro, que es la mamá de mi papá, porque también desde muy chiquita quedó sola sin su mamá, que no la podía cuidar porque eran muy pobres y tuvo que trabajar desde los 6 años en el campo, muy duro, donde no la trataba muy bien la familia que tenía que cuidarla. Y bueno, recién de grande pudo encontrarse con su mamá y a pesar de, bueno, de todo lo que pasó, de todos los desafíos que las dos pasaron, de la tristeza y del sufrimiento, las dos, bueno, pudieron cumplir sus metas de formar una familia donde todos aprendimos de ellas. Y bueno, eso es lo que aprendimos, que siempre se puede lograr nuestras metas, que si nos los proponemos se puede formar lazos de amor y de solidaridad a pesar de las cosas feas que nos puedan pasar en la vida y de los desafíos que se nos impongan, y que muchas veces hay que estar lejos de la gente que queremos y de nuestra familia, y que bueno, que a veces eso es lo mejor por ese momento, como en este caso, para cuidarnos entre todos y todas. Bueno, esa era la historia que les quería contar de dos de las personas que más admiro, que son mis abuelas. Hola, soy Santiago Valdés de Septo. Admiro a mis hermanos, el mayor de ellos, Miguel Almirón, ya que hace boxeo profesional, pero más allá de eso, su personalidad no ha cambiado, sigue siendo humilde en todo sentido. En cuanto a Alexis, que es el que le sigue, tiene varias cosas que admiro: su voluntad inquebrantable de perseguir sus logros y a no darse por vencido, poniendo por encima de todo la voluntad que lo caracteriza. Hola, me llamo Álvarez Lucía y hoy les voy a contar sobre una persona que yo admiro mucho y voy a decir por qué la admiro tanto. La persona que yo admiro es Álvarez Pablo, es mi papá, y les voy a decir por qué lo admiro. Lo admiro porque es una persona muy muy buena, no solo como papá, sino también como persona. Es una persona que se ocupó de que ni a mí ni a mis hermanas nos faltara nunca nada. Es una persona que estuvo siempre para nosotras y es un papá trabajador siempre nos ayudó con todo, a mí, a mis hermanas, con todo lo que queríamos hacer. Él nos apoyó y estuvo siempre. Cuando mi hermana empezó con un deporte, él siempre iba a llevarla a la bella y todo eso. Y también conmigo, cuando empecé a hacer fútbol, también me iba a ver, iba a todos los partidos, por más que esté cansado. Siempre estaba para nosotras y para todo lo que nosotras queríamos hacer. Por más que él tenga sueño, cualquier cosa de eso, siempre estuvo para nosotros y siempre nos puso primero en todo. Y bueno, por eso es que admiro tanto a Álvarez Pablo, mi papá. A veces pensamos que somos chiquitos, que tenemos poco, que somos muy débiles para cambiar el mundo. Pero ¿sabes qué? El mundo se cambia con pequeñas acciones. Vamos a escuchar a los chicos y chicas que de a poquito están logrando que el futuro sea mejor. En esta sección llamada Acciones que Transforman. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Hola, me llamo Yamena Yale y me gusta ayudar a la gente. Todos los sábados con mi mamá y mi familia hacemos un merendero y le damos la merienda a la gente. Hacemos chocolatada, té, mate cocido y damos tortas, bizcochuelos, pirulos, rosquitas y también ropa donada y calzados a los que necesitan. También recaudamos mercadería para el comedor de la noche. Todos con un poquito podemos ayudar. Me gustaría aprender a ser más solidario con las personas que más las necesitan. Les voy a compartir una frase que a mí me da fuerza. A mí me da fuerza que mis padres crean en mí. Me da fuerza su amor y confianza. Me da fuerza una palabra de aliento. Que todo va a estar bien y que todos saldremos adelante con todo esto. Y que pronto volveré a ver a mis amigos. Hermoso, chicos. Y gracias, Alexander Rosales, por compartir tus palabras de séptimo grado. Y seguimos con más Juntos Somos Invencibles. Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Les cuento que con las seños de la Escuela Provincia de San Luis estuvimos pensando en dedicarles unas palabras para muchos chicos, muchas chicas que sabemos que no la están pasando muy bien, que están con poquitas ganas de hacer las actividades, que a veces extrañan mucho ir a la escuela, que extrañan a sus amigos y amigas, a sus familiares. Y bueno, queremos dedicarles estas palabritas desde nuestro corazón para que sientan que estamos acá. Un abrazo. Las señas de la escuela, aprovechamos este micro radial para mandarte un mensaje, para decirte que estamos acá, que te extrañamos y te acompañamos. Que sabemos que a veces no tenés ganas de hacer las actividades que te manda la seño, que a veces tenés miedos, angustias, ganas de hacer cualquier otra cosa. Que extrañas a tus amigos y amigas, que extrañas salir a jugar, ir a un parque, los cumpleaños, lleno de seres queridos, que extrañas a tu familia y hasta que extrañas ir a la escuela. Por eso armamos estas palabras para decirte que no pierdas las ganas, que hagas de a poco las actividades, que dediques un ratito todos los días a la escuela y que te acuerdes de enviárselas las seños que las arman para vos con mucho amor. Que estas actividades son para aprender más, para que te cueste menos volver a la escuela. Son para vos, para que sigas leyendo, investigando, calculando, pensando. Para encontrarnos cuando sea seguro para nuestra salud, sabiendo mucho más. Y para aprender otra vez juntos, porque esto va a pasar y vamos a volver, pero tenemos que volver mejores. Dale, ahora tu desafío es seguir aprendiendo, es ponerle ganas y demostrar que vos podés. Demostrá que sos muy fuerte. Dales alegría a tu familia y a tu seño, que también a veces están tristes. Ya nos vamos a encontrar. Nosotras, mientras tanto, estamos acá. Y así llegamos al final de nuestro micro radial PCL 156. Juntos somos invencibles, realizado por los chicos y chicas de la Escuela Provincia de San Luis. Esperamos que lo hayan disfrutado. Juntos somos invencibles. Está realizado con el trabajo colaborativo y el amor de docentes, alumnos, alumnas y familias. En este programa de hoy participaron los chicos y chicas de sexto y séptimo grado de nuestra escuela. Nuestros presentadores fueron Mía García, Lucía Álvarez, José Marastoni y Yasmina Ayala. Además, contamos con la conducción especial de Samir Argañaraz, Julieta Giles, Nayara Moreira, Santiago Valdés y quien les habla, Delfina Saucedo. Hasta pronto. Recuerden enviar sus mensajes. Es muy fácil. Graben un audio y se lo envías a tu seño. Juntos somos invencibles. Estás siempre cerca tuyo. Con la conducción de Santino Vaca y quien les habla, Lautaro Mazzarone. Hasta la próxima. Alumnos y alumnas de segundo D de la Escuela Río Paraná, número 1289, rinden homenaje al general Manuel Belgrano. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, sean muy bienvenidos a nuestro nuevo programa, desde aquí, de nuestra querida ciudad de Rosario, cuna de la bandera. Hoy tenemos un programa muy especial porque dedicaremos nuestro homenaje al general Manuel Belgrano. Y como siempre en estas fechas tan importantes, tenemos a nuestros invitados de lujo, sí, a los niños y niñas de segundo D de nuestra hermosa Escuela Río Paraná, quienes nos contarán un poquito para que recordemos aquellos históricos sucesos. Felipe, ¿qué nos puede decir sobre esta fecha conmemorativa? Manuel Belgrano fue un hombre fundamental para la historia de nuestro país. Un 20 de junio de 1812, nuestro querido general falleció y en su honor se celebra este día como el Día de la Bandera. Lola, ¿qué hizo Manuel Belgrano por nuestra patria? Deseaba una patria libre. Era un emprendiente. Trabajó arduamente para conseguirlo. Fue uno de los miembros de aquella primera junta de gobierno y fue un 27 de febrero de 1812. Jair, ¿qué nos puedes contar acerca de los colores de nuestra bandera? La bandera celeste y blanca lleva los mismos colores que la escarapela que el mismo Manuel Belgrano había propuesto y había sido aprobada por el Tribunal. Bautista, ¿qué hizo luego de crear la bandera? Hizo formar su tropa frente a la bandera que había cosido Doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. Así es, y ordenó a sus soldados y oficiales jurarle fidelidad diciendo: soldados, ¿juran que van a defender la bandera celeste y blanca en lucha por la libertad? Todos estuvieron de acuerdo y gritaron: ¡viva la patria! Y juraron firmemente defenderla siempre. ¡Excelente! Ahora, para homenajear a nuestra bandera, Giovanna nos va a recitar La bandera que más quiero, de Paula y Javier de Angelo. Quiero volar muy alto, celeste cielo y el blanco cobraza del sol. Quiero encender tu fuego dentro de mi corazón. Voy a cantar muy alto para que barra el cielo y voy a saludar muy contenta a la bandera que más quiera. Franco, ¿qué representa nuestra bandera? Nuestra bandera representa entidad, pertenencia, nacionalidad, libertad. Constanza. Máximo. Nos une un pasado compartido, un presente juntos, un futuro que debemos construir para sentirnos orgullosos. Muy bien, agradecemos muchísimo la presencia de nuestros apreciados invitados de hoy. Y nos despedimos hasta la próxima con esta canción de Soledad Pastorutti, La Viajera. Celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, a veces cuesta corazón. Vinocito, nada es para enamorar. Cerros de colores, lagos y ancho mar. De la costa al norte, de la gruta al Cadillal. Senderito cuya va hacia el cielo y más. De limón y azúcar, la baguala llorará. Donde el sol se asoma, río, dulce litoral. Ilusión de pescadores, canoitas de cristal y siempre tendremos fe. Bendita mi tierra es, mi madre protegerá, repartiendo bendiciones que nos llegan de lugar. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. Y ahora, para finalizar, nos juntamos a escuchar a Araí y el Carpincho, donde vamos a aprender sobre la cultura isleña. Araí y el Carpincho. Bueno, hijita, lávate bien que está llena de pintura. Me haces acordar a mi abuelo. ¿A tu abuelo? Sí, mi abuelo era pintor. ¿Vos sabías? No sé si te había contado. Tengo recuerdos de chica de verlo pintar, tener las manos y el delantal todos manchados de colores. ¿Y tenés algún cuadro de él? Vos sabés que tendría que pedirle a mi mamá. No sé si tengo. Bueno, vos avísame cuando termines de bañarte. Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. Hola, Carpincho, ¿sabías que mi bisabuelo era pintor? ¡Hola, Araí! No, no sabía. ¿No habrá sido el pintor de las islas? No sé, ¿quién es ese? Raúl Domínguez, un pintor rosarino que realizó muchos cuadros y murales sobre las islas. Vamos, que te llevo a ver su casita en la isla Charigüé, que ahora es un museo. Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. Este era el taller donde Raúl pintaba. En la estación fluvial de Rosario puedes ver unos murales hermosísimos. En sus obras aparece la flora y la fauna del litoral, personajes reales y de leyenda, la forma de vida y la cultura isleña. ¿Qué quiere decir cultura isleña? Cultura es aquello que constituye la identidad de un grupo humano y su particular forma de vida en relación a la naturaleza. Isleños y pescadores ribereños tienen estilos de vida estrechamente vinculados al río. Ah, yo pensaba que cultura significa música o poesía. También, las expresiones artísticas son parte de la cultura. Las regiones litorales tienen sus propios estilos de música llamada litoraleña. Muchos músicos de esta zona se expresan a través de estos estilos o se han inspirado en el río y las islas para las letras de sus canciones. ¿El chamamé? Claro, pero también la chamarrita, la polca y el rajido doble. ¿Y qué artistas? Muchísimos de hoy y de antes. Por ejemplo, Chacho Müller, un músico rosarino que basó casi toda su obra sobre estos paisajes. Hay ceramistas que se inspiran en lo que hacían los chanás y escritores como Juan L. Ortiz y Gaspar Benavento de Gualeguay y Victoria. Escucha este tema de Chacho que habla de los pescadores. Doblado de remos, quemado de río y aguaceros, lleva correntoso el corazón. Y en el dibujo de las redes está enmayado de sol a sol. Pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, salta en las redes, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Malote, sonrisa de ceibo florecido, tiene el guricito pescador, y en sus ojitos color de agua, los arenales brillando al sol. Pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, salta en las redes, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Pescadores de mi río Paraná. Hermoso, pero ¿por qué son pescadores? Porque era lo que hacían sus padres. A veces no tienen otra opción, pero la mayoría de la gente que vive en la isla no lo cambiaría por nada. Me acuerdo de una conversación que escuché entre algunos pescadores en la isla El Espinillo una tarde. Antes que cuidábamos animales en el campo. Después me dediqué al comer la pesca. Y de la pesca no me sacó más nadie, ni ahí. Porque esta es la vida de los otros. Es una vida muy tranquila. Se sufre. se sufre, por ahí sale pescado, por ahí no sale. Así estamos. En la lucha lo ayudamos uno a los otros. Eso es lo que tenemos. Nos ayudamos a ver con él, con todo el conjunto. ¿Y hay mujeres pescadoras? ¡Sí! ¡Eso escuché! Pero vos sabés que en otro lugar van a gente a pescar a las mujeres también, ¿eh? Acá hace un par de años atrás, cuando vivía una de mis tías, ella salía a pescar. Y pescaba un trabajo. Ah, y tienen que saber muchas cosas para vivir acá, ¿no? No debe ser fácil. Es parte de su cultura, justamente. Uno de los pescadores hablaba de eso. He conocido pescadores viejos que entraban a una laguna y decían, esta laguna tiene sábalo, esta laguna no tiene sábalo. Es como si vivieran abajo el agua. Pero son esos saberes que se fueron transmitidos de generación en generación. Acá hay un chico en la isla, un chico que debe tener, bueno, ya no es muy chico ahora, ya está cerca de los 40 años, pero él va a ponerle remando por la costa y mira el comportamiento de los remanses y te dice, va a venir tormenta o va a venir creciente, y no le erra. ¡Fa! ¡Qué genios! ¿Y qué hacen cuando crece el río? Ya cuando uno es chiquito es todo... El agua te la tenés en la escalera, te tirás desde tu casa, todo. Pero ya cuando creces ya te das cuenta de lo que tiene que ser. Araí, ¿te llevo la ropa? ¿Ya estás? ¡Uy! ¡Me voy, Carpincho! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! Agua, agüita, llévame del río, llévame a casita. ¡Chau, Araí! Mamá, ¿tu abuelo era el pintor de las islas? No, mi abuelo nunca fue a la isla. Yo te voy a mostrar sus cuadros, vas a ver. Vamos a vestirse. Araí y el Carpincho, radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras. Actores: Francesca Battistelli, Diego Horacio Josami, Luciana Vázquez. Grabaciones de entrevistas a pobladores de Isla El Espinillo y a un pescador de Rosario. Temas musicales: El Tero de Ernesto Montiel y Pescadores de mi Río de Chacho Müller. Músicos: Marcos Montes, acordeón; Diego Rada, contrabajo; Andrés Dean, guitarra y arreglos; José Ramos, guitarra; Florencia Ruiz Ferretti, voz. Guión, producción y dirección general: Florencia Ruiz Ferretti. tallerecologista.org.ar.